tardes. ¿Cómo está familia Puente Altina? Bienvenidos a la sección de los panoramas de la Corporación Cultural. Estamos con un gran invitado esta tarde, porque no solo vamos a tener panoramas culturales, sino también una entrevista a un gran pintor de nuestra comuna. Por favor, amigo, su nombre es tan especial que prefiero que usted se presente. Hola, buenas tardes. Cristian Nowotworski. Y feliz de estar acá. Muchas gracias. A ver, volvamos a pronunciar ese apellido. Cristian Nowotworski. Nowotworski. Por ahí. Por ahí va. Cuéntanos un poco el origen de ese apellido. Padre ruso. Padre ruso. Padre ruso. Inmigrante. Llegó a Chile hace... cuando era muy pequeñito. Interesante. Como la corriente de otro gran artista, el Alejandro Jodorowsky. Exactamente. Que también es de padres rusos. Y nosotros tenemos bastante migración y tradición, digamos, de esas áreas del planeta dentro de nuestra cultura. Yo te conocí a ti, Cristian, en la Feria de las Artes que tuvimos en la Plaza de Puente Alto hace unos días atrás, que estuvo maravillosa. Sí. ¿Tú lo podrás corroborar eso? Sí, una experiencia muy bonita. Tuve el honor de ser invitado para el primer encuentro de las artes y para mí fue genial haber podido compartir mis obras. Igual tuve mis fans, fueron muchos alumnos míos. Y eso fue bonito tener esa experiencia de poder mostrar lo que es el arte y la cultura acá en la comuna, por supuesto, y más encima pertenecer a ella. Genial, explicarle a los auditores que Cristian es pintor del estilo del surrealismo, que me encantaría que profundizáramos más en la descripción de ese estilo. Por lo pronto yo les puedo contar que estar en presencia de sus cuadros es una experiencia inmediatamente impactante en cuanto a los colores vivos, y también la experiencia de sentir un nuevo mundo. De alguna manera los surrealistas lo que buscan es eso, crear un mundo que no necesariamente está presente acá, pero dicen ellos que si tú te lo puedes imaginar, significa que también existe. ¿Va por ahí, amigo? Exactamente, sí. También, bueno, es un poco mi estilo tiene mucho que ver con tratar de descubrir mundos microscópicos, incluso, que están ahí, que el día a día, el común de las personas puede incluso pasar alrededor de ellos, y yo trato de hacer un macro, de crear ese mundo que lo conformo en mi obra. Obviamente lo desarrollo previamente, empiezo ya a desarrollar mi obra en mi mente, y cuando ya tengo todo conformado eso, lo llevo al desarrollo. Excelente. Ese es mi... Y los colores son intensos porque me gusta el positivismo, me gusta el movimiento, y que la obra en sí tenga un efecto que, a Dios gracias, a las personas en general, incluso al peatón, al común y corriente, sí, lo cautiva, y para mí eso es más, logra mi objetivo, que lo encuentra como algo diferente. Puedo corroborar eso. Cuando pasamos frente al stand de sus cuadros, me acuerdo ver un picaflor gigante, lleno de colores, paseándose por un ambiente cósmico. También los rostros de unos caballos fenomenales, y también varios cuadros que tienen sus títulos sugerentes. Sí, estamos en vivo, así que prefiero... No. Está bien. Tiene mucho que ver con eso, con la ironía, con la antipoesía de repente. Me gusta. Exacto. Mucho, incluso Widobra, por supuesto. Y me gusta dar a entender de repente que con una simple frase uno puede decir mucho. Claro. Y por eso mi obra tiene algo de poesía a la vez en la pintura. Sin lugar a dudas, qué bonito es estar hablando de pintura en una radio. Para los auditores, traten de imaginarse cuadros llenos de colores, de emociones. Pero por favor, si estás al lado de un computador con internet, Cristian, ¿dónde podemos ver tus obras? Bueno, mi obra, yo tengo un Facebook. Ahí tengo un desarrollo de lo que es mi página. Ok, ¿cómo sería, por favor? Noski Nowotworski. Ok, Noski, ¿qué te parece que lo deletrees? Bueno, Noski como suena, Nosky, Noski, y el apellido Nowotworski es Nowodworsky. Perfecto. ¿Algún teléfono, por favor? 91-680-364. Excelente. Ese es mi número personal. Bueno, aquí ya se vienen también los panoramas culturales que vamos a tener. Ya se viene septiembre, damas y caballeros. Vamos a tener un bienvenido septiembre muy pronto. Le pediría a JC que vayamos preparando algún blues, porque es de alguna manera la música del alma. Y después vamos a pasar a hablar sobre panoramas culturales también con la voz de varios de los encargados de los departamentos que tiene nuestra corporación. Así que sigamos adelante con la cultura en Puente Alto. De todas maneras, gracias. You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child. You know the gypsy that you're your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while. Well, now you know I went to a gypsy woman to have my fortune told. So you better go back home, son, and peep through your keyhole. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while. As she said, I peeped through my keyhole, now another main lane in my bed. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while. Estamos de vuelta, damas y caballeros, con los panoramas culturales y nuestro pintor surrealista, Cristian Nowodwórski. Por favor, acérquese al micrófono. Nowodwórski. Nowodwórski, mi seudónimo. Nowodwórski. Más fácil. Todo el mundo lo conoce como Nowodwórski. Estuvimos viendo tus cuadros, Camila, por favor, ¿cuál es tu sentir al respecto? Estamos revisando algunas fotos del Facebook de Nowodwórski y déjeme decir que realmente un trabajo increíble. Increíble, gracias. Mire, les voy a pasar a mostrar. Aquí hay un pescoy, si no me equivoco. Qué maravilla. Un pescoy lleno de colores. Eso, trata de describir para los auditores. La verdad es que esto para mí es como estar dentro de un sueño muy... muy... Cósmico. Cósmico, maravilloso, sí. A ver, recordémosle a nuestros auditores cómo podemos ver tus cuadros en Facebook. Nowodwórski, busca, yo creo que al tiro sale por el apellido, Nowodwórski. Nowodwórski, Nowodwórski. Ya, perfecto. Y ahí pueden ver mis trabajos y alguna solicitud ahí, encantado. Bueno, cuéntanos, ¿no?, un poco tus referencias. Me imagino que don Roberto Mata, el gran pintor que rompió la historia, que vivió muchos años en Francia, ¿es algún referente para ti? Es un referente en algunas cosas. En sí, ya son 30 años que llevo en el arte, son 30 años que llevo pintando. Y también son ya como 27 años que llevo haciendo clases en diferentes municipalidades. Empecé en San Joaquín, San Miguel, acá en Puente Alto, donde me radiqué ya hace 18 años. Entonces es un proceso y en general, con respecto al estilo, obviamente la influencia de varios, de Dalí, de Mata, por supuesto. Grande Salvador Dalí. Hay unos efectos, unos movimientos, unos contrastes que me interesa mucho de él. Pero como todo artista, uno pasa por etapas. Puede Exacto. pasar por los bodegones, paisajes, y una pregunta, figuras humanas. Las personas que no tienen experiencia en coleccionar cuadros y comprar, digamos, pinturas de autor, ¿cómo es tu relación en ese sentido? ¿Cómo se acerca una persona a comprarte un cuadro? Yo, normalmente, lo que pasa con mi obra es netamente el efecto que puede provocar. que te puede provocar o que te puede llenar a ti con respecto a las emociones. Yo no hago normalmente trabajo a pedido, por ejemplo. Yo quiero una forma así, una forma acá, no. Mi estilo es ese. Esa es mi forma, esa es mi expresión y obviamente está dirigido a las personas que le provoca eso, ¿no? A mí lo que me gustó también en la Feria de las Artes que tuvimos en la Plaza de Puente Alto, ver que también los costos, el valor es bastante accesible para una comuna donde tú además vives. Sí, por supuesto. ¿Te atreves un poco a hablar del rango de precios? Es relativo los rangos, pero casualmente tuve la posibilidad de vender un cuadro mío en la feria en 150 mil pesos, que nunca pensé que lo iba a hacer. Mira. Pero tuve ese resultado, pero normalmente los rangos pueden variar mucho. Los formatos también pueden variar mucho. Yo tengo formatos hasta de 2 metros 20 por 1 metro 80, entonces son formatos grandes. Una obra maestra. Y obviamente el tipo de valor es parte de tu currículum a lo largo del tiempo, es un nexo. Son obras que para mí, independiente si la vendo o no la vendo, me causa también mucho dolor venderla, pero es parte de tu oficio y de mi realidad, ¿eh? Estamos con nuestro pintor surrealista Cristian Nowowski y ahora vamos a los panoramas culturales. Camila ya tiene aquí en el celular nuestro maravilloso Facebook, a ver si nos puedes mostrar a la cámara porque estamos filmando esto. Lo que se viene, damas y caballeros, se acerca el mes de la patria y lo queremos celebrar desde un comienzo. Vamos a tener un bienvenido septiembre este sábado 5 de 11 horas a 18 horas. Entrada liberada, por supuesto, en la Plaza Puente Alto. Ven a compartir con tu familia. Vamos a tener un montón de compañías de tradiciones folclóricas, conjuntos folclóricos. Y a continuación vamos a escuchar la voz de uno de nuestros grandes miembros de la Corporación Cultural, Don Carlitos. Carlos va a estar explicando de qué se va a tratar este Bienvenido Septiembre. El evento Bienvenido Septiembre, que se va a realizar este sábado 5, desde las 11 hasta las 6 de la tarde, es un evento que se ha organizado ya bastante tiempo, antes como Departamento de Cultura, hoy en día como Corporación Cultural. El evento la idea es darle la bienvenida al mes de septiembre y también, por supuesto, a las festividades patrias que se vienen ya en poco tiempo. Y la idea es también hacer un evento en la Plaza de Puente Alto donde se le da la oportunidad a grupos locales, folclóricos, que puedan presentarse y darle, por supuesto, esta bienvenida en conjunto con la comunidad en la Plaza de Puente Alto. Siempre hemos tenido una cantidad de público bastante grande que va a este evento el día sábado y por supuesto disfrutan de un espectáculo bastante interesante donde hay folclore, donde hay distintos cuadros folclóricos como Chiloé, Pascua, Centro, Norte y por supuesto es un espectáculo muy lindo que está invitado por supuesto toda la familia, todos nuestros vecinos de Puente Alto a celebrar con nosotros y a darle esta bienvenida al mes de septiembre para que podamos trabajar en conjunto, por supuesto gracias a la gestión de nuestro alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural donde estamos celebrando esta bienvenida. Muchas gracias. ¿Algún teléfono de contacto para cualquier pregunta? El contacto es el 228935568, acá en las oficinas de la Corporación Cultural, o también pueden recibir la información a través de nuestra página de Facebook, donde nosotros tenemos ya una cantidad importante de amigos que nos visitan y que se informan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Esa fue la voz del jefe del Departamento de Eventos de la Corporación Cultural de Puente Alto. Y a continuación vamos a escuchar a don Elqui Espinosa, que es el jefe de los talleres, quien nos va a describir todo lo que se está viniendo en estos días con respecto a los talleres. Bien, estamos con Elqui Espinosa, quien nos va a hablar más sobre el Departamento de Talleres de la Corporación Cultural. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, te cuento que el área de talleres de la Corporación Cultural está trabajando desde el año 2012 y bajo la gestión del alcalde Germán Codina para poder potenciar, digamos, este tipo de actividades culturales a la gente, contribuir al desarrollo social, ¿cierto?, y educacional también de los habitantes de la comuna, para brindar oportunidades para que niños, jóvenes y adultos, ¿cierto?, personas también de la tercera edad, mejoren su calidad de vida a través de la participación de todos estos talleres que nosotros impartimos. Te cuento que nosotros actualmente tenemos 106 talleres distribuido en toda la comuna, que también se hacen en el Parque Gabriela, en Avenida Conchitro 3214, donde están las dependencias de la Corporación Cultural, y son talleres gratuitos que financia la Corporación Cultural y la Municipalidad a través del alcalde, Germán Codina, y son talleres de distintas áreas artísticas, talleres de pintura, talleres de artes musicales, talleres de escultura, de teatro. Y frente a eso quiero, digamos, invitar a la gente para que se acerque a nuestra oficina de la Corporación Cultural para que se inscriba en estos talleres gratuitos. Tenemos cupos disponibles para que ellos puedan participar. Son talleres que se hacen de lunes a sábado durante todo el día. Y con motivo de esto, son 106 talleres, son bastantes, pero quiero aprovechar de promocionar particularmente cuatro que comienzan a partir de la primera semana de septiembre. Excelente. Te cuento, mira, uno es un taller de telar mapuche que vamos a realizar en el Centro de Extensión Laurita Vicuña, que se encuentra en Avenida Gesto Libertador con los Mañíos, y comienza el día viernes 4 de septiembre en horario de 15 a 16:30 horas. Perfecto, repitamos la dirección, por favor. Como decía, este taller de telar mapuche se va a realizar en el Centro de Extensión Laurita Vicuña, ubicado en Avenida Ejército Libertador con los Mañíos. Otro taller que también voy a aprovechar de promocionar es un taller de teatro infantil para niños de 6 a 13 años, que se va a realizar a partir del sábado 5 de septiembre en el Parque Nuestra Señora de Gabriela, cierto, ubicado en Avenida Concha y Toro 3214, donde están la dependencia de la Corporación Cultural, cierto. Y el horario de este taller de teatro infantil para niños, reitero, de 6 a 13 años, que comienza el sábado 5 de septiembre, se va a realizar los días sábados de 15 a 17 horas. Excelente. Y también para finalizar, también quiero aprovechar de invitarlos a todos a un taller de danza folclórica infantil que vamos a realizar también a partir de septiembre en Casas Viejas. Esto se va a realizar en el gimnasio de Casas Viejas, que está ubicado en calle Madre Selva 145, los días jueves de 18 a 20 horas y que comienza a partir del jueves 3 de septiembre. Qué bueno, parece que es para niños de 6 años en adelante. Correcto, Ricardo. Es un taller de folclórica infantil desde 6 años en adelante. Qué maravilla, Elki. Agradecerte nuevamente y reiterar, por favor, el teléfono de contacto. Cualquier consulta, duda, nos pueden escribir a cultura@mpuentealto.cl y también nos pueden llamar al teléfono 2289-3568, opción 2, para comunicarse con el área de talleres. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Así es, seguimos con los panoramas culturales. Qué maravilloso es darse cuenta de la cantidad de posibilidades que hay para desarrollar tu talento, tu vocación, ese diamante interior que todos tenemos. Ahí estaba la voz de don Elki Espinosa, el director de los talleres de nuestra corporación cultural. Pero quisiera ahora también dar paso al director de nuestros elencos estables, quien tiene una noticia extraordinaria. Adelante, por favor, estudio. Nos encontramos con Cristian Urtubia, encargado del departamento de elencos estables, que nos va a comentar qué es lo que se viene en los próximos días, la papita caliente. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú, Ricardo? Muy bien, gracias. Mira, te cuento, lo más cercano de las próximas semanas se viene el primer encuentro de orquestas entre la Orquesta de La Serena, Orquesta Filarmónica Juvenil, Escuela Experimental de Música Jorge Peñagén, en conjunto de la Orquesta Juvenil de Puente Alto. La idea de este encuentro es conmemorar los 50 años de la fundación de la Escuela Experimental Jorge Peñagén. Estos chicos, niños que rodean entre los 10 a 15 años de edad, se van a presentar en tres fechas, entre el 4 y el 6 de septiembre. Primero, el día 4, comenzando con una presentación en la Plaza de Puente Alto desde las 11 de la mañana. El mismo día, a las 7 de la tarde, en el gimnasio El Volcán. El día sábado 5 se encontrarán estas dos orquestas, aproximadamente 140 alumnos, muy importante mencionar, se presentarán en la parroquia Santa María Magdalena a las 7 de la tarde. El día domingo se presentarán en el centro o complejo deportivo Parque San Francisco, desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media promedio que durará este concierto. No se olviden de ir, es un concierto único, son 50 años que se conmemoran de la primera orquesta en Latinoamérica que viene a tocar en conjunto con nuestra Orquesta Municipal de Puente Alto. Maravilloso, Cristian, muchas gracias. De nada, Ricardo. Así es, se dan cuenta, Camila, Cristian, la cantidad de eventos que estamos teniendo semana a semana en la comuna. Demasiados. Escuchaba algo así como 7 semanales. 7 semanales con más de 100 talleres, y esto de la orquesta juvenil nos tiene muy esperanzados porque es demasiado bonito el evento. Cristian, por favor, preguntarte sobre tus actividades a nivel de semana a semana. ¿Estás haciendo clases de pintura? Exactamente. Bueno, al trabajar por la comuna, los días viernes y sábado hago los talleres. El día viernes en el Parque Gabriela, desde marzo comenzamos las clases, por supuesto, de las 6 a las 8. Y los días sábados son 4 talleres que están divididos en diferentes sectores de la comuna. San Jerónimo, Villa Primavera, El Alba, Circunvalación, El Peral también, por ese sector. Desarrollamos talleres para los sectores. Obviamente la Junta de Vecinos hacen la solicitud de estos talleres y, bueno, se podría decir que dentro de los alumnos que están en estos lugares debo tener alumnos que llevan conmigo 7 años, 6 años, 8 años. ¡Qué bonito! En Villa El Alba, que está paralelo a Tobalaba, con la Florida, justo como al límite. Ahí tengo grupos de 9 años que han estado y cuéntanos haciendo tú, clases conmigo. ¿Qué dirías tú que es la importancia de pintar, de expresarse a través del pincel, de hacer arte en el fondo? Por supuesto, bueno, como se dice, las bellas artes, en el caso de la pintura, ha existido toda la existencia humana y justamente esa ha sido la forma de comunicación. Fue lo primero que se hizo, más que la imprenta, más que otras cosas. En las cavernas. Exactamente, nuestro lenguaje fue producto de las emociones y obviamente yo me siento muy orgulloso de que detrás mío he formado a muchos, más de 300, 400 a buenos artistas aquí en la comuna. Y casualmente tengo alumnos que han venido de la cordillera, de Peñalolén, de Macul, de Pirque, de diferentes sectores independientes de no ser de la comuna. Obviamente yo les abro la puerta a todos. Qué bien. ¿Ya? Y tengo el honor justamente de poder desarrollar mis clases y también tengo el honor de seguir trabajando por ya 18 años en la misma municipalidad. Así que para mí eso es un gran desafío, por supuesto. Y respecto a cómo se está desarrollando la cultura en Puente Alto, ¿tienes algún anhelo? ¿Qué te gustaría que suceda? ¿Cómo lo estamos haciendo? Mire, bueno, un anhelo principal que yo tengo personal es lograr en la comuna tener una galería de arte, pero espectacular, espectacular, donde podamos mostrar los cuadros, pero a un nivel, no montarlo en una muralla y si tú quieres lo ves, si tú quieres no lo veo, no tienes idea. No, yo quiero hacer algo que realmente el común de todas las personas que se dedican a las artes tengan ese espacio propio, difundir y estar en hacer, no sé, un patrimonio cultural de las artes en nuestra comuna, mostrar los principios y la historia de lo que ha sido nuestra comuna. De hecho, hemos hecho algunos trabajos anteriormente de manera colectiva con todos los alumnos, mostrando qué más lo que te gusta destacar de la comuna, y eso ha tenido buenos resultados. Qué bueno, qué bueno. Te cuento, tenemos 2 minutos. Ojalá que un espacio sea el próximo centro cultural que vamos a estar abriendo. Por supuesto. Y muchas gracias por hacer lo que haces, por aceptar también venir acá hasta nuestros estudios. Y la mejor de las bendiciones para toda tu trayectoria. Gracias por la invitación, gracias a ti también, a ti, a todos los que me pudieron invitar hoy día, primera vez que vengo, y para mí es un honor también, por supuesto, poder dar mi opinión con respecto a lo que es el arte en la comuna, y te puedo asegurar que tenemos una cantidad enorme de gente que está ahí, oculta, pero son geniales, y eso hay que rescatarlo siempre. Estamos seguros, querido. Reiterar que tenemos, ¿verdad?, los ciclos de cine en Teatro Palermo los martes y los jueves a las 16 horas para los adultos mayores y, por supuesto, los nietos, los sobrinos. Y el viernes en Duoc UC, sede de Puente Alto, a las 19 horas, nuestro ciclo de cine policial. Vamos a tener este viernes 28 de agosto la película Promesas del Este. Puedes llegar al mismo auditorio Duoc UC, ubicado en Avenida Concha y Toro 1340, Metro Las Mercedes, y desde a partir de una hora antes de la película vas a tener tu entrada para disfrutar del séptimo arte. Eso es, amigos, espero hayan disfrutado estos panoramas culturales. Mi nombre es Ricardo García Huidobro, Camila siempre nos acompaña, JC en los controles. Un abrazo y hasta la próxima.